maldición por condenarme para siempre a amarte así, por el vacío enorme que has dejado en mí, por esta soledad y vivir sin ti. Maldición, por demostrarme lo difícil que es amar. En ti es lo mismo la mentira y la verdad. Fue tan romántico y ahora una pesadilla. Y fuiste tú, otra vez tú, muñeca maldita. Maldita en mi vida, como una maldición, entraste en mi vida y en mi corazón abriste una herida, como una tempestad, invades mis días, como una maldición, entraste en mi vida y en mi corazón abriste una herida, como una tempestad, invades mis días. Maldición, por condenarme para siempre a amarte así, por el vacío enorme que has dejado en mí. Tanta soledad y vivir sin ti. Maldición, por demostrarme lo difícil que es amar. En ti es lo mismo la mentira y la verdad. Fue tan romántico y ahora una pesadilla. Otra vez tú, muñeca maldita en mi vida, y fuiste tú, de nuevo tú, muñeca maldita en mi vida, como una maldición, entraste en mi vida y en mi corazón abriste una herida, como una tempestad, invades mis días, como una maldición, entraste en mi vida y en mi corazón. Abriste una herida como una tempestad, invades mis.